La mies es mucha, hasta ahí nomás. Ahora vamos a leer una vez más, porque yo quiero que entendamos, amén. No solo que la oigamos, sino que la entendamos. Hoy Dios tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, oiga hermano, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oiga hermano, esa palabra que el Señor terminó diciendo, al ver las multitudes, dice que tuvo compasión. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día, hermanos. La gente ya no tiene compasión por la gente que no conoce de Dios. Ahora nosotros se nos hace fácil hablar con una persona allá afuera y hablar de todo menos de Dios. Se nos hace fácil hablar acerca de un carro, acerca de una casa, acerca de tantas cosas. Pero se nos hace tan fácil que se nos olvida hablar de Dios. Es porque se nos ha quitado esa compasión que Dios quiere que tengamos en cada uno de nosotros. Amados hermanos, la compasión es aquel dolor que pega, amén hermanos, por una persona. Usted quisiera ayudar, yo quisiera ayudar a todos los niños pobres del mundo, ¿sí o no, hermano? Usted quisiera ayudar a todos los enfermos de cáncer que aparecen en la tele. Usted quisiera ayudar a aquellos países que están pasando hambre. Porque todos tenemos compasión, amén hermanos, porque vemos la necesidad. Ahora, esa compasión que Dios quiere, aunque no le cambies o aunque no le sacies el hambre al mundo, o aunque no sanes a todos los enfermos del mundo, pero lo que Dios quiere es que tengas compasión por el perdido, por la persona que anda allá afuera, hermanos. Nosotros tenemos compasión por nuestros hijos y queremos que nuestros hijos se salven, pero no tenemos compasión de la gente que anda allá perdida. Ahora fíjese esto: el Señor recorría las ciudades, dice, llevando el mensaje, la palabra, y enseñando en la sinagoga de ellos. Pero al ver las multitudes, no estamos hablando de unas 100 personas como aquí, hermano. Estamos hablando de multitudes que lo seguían. Lo seguían porque miraban los milagros, los prodigios, las señales que Jesús hacía. Y la gente estaba amontonada queriéndolo oír al Señor predicar. Y dice que viendo esas multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Y fíjese esto: Él no dijo, voy a ver cómo hago para conseguir algo para seguir predicando. Voy a ver cómo levanto una ofrenda para llevar mensajes por la radio, tratados, lo que sea. Él vino y al ver la compasión, mire, voltea a ver a los discípulos. Fíjese esto, hermanos. Voltea a ver a los discípulos, como que el hermano Jonás tenga mucha compasión de ver ese montón de gente que necesita de Dios. Y como tengo compasión, lo volteo a ver a ustedes. Y digo, miren tanta gente que necesita oír la palabra de Dios. Ahora miren lo que hizo el Señor. Les dijo, dice, a la verdad la mies es mucha. O sea, quiere decir que hay muchísimo trabajo allá afuera, amados hermanos. El trabajo que nosotros debemos desempeñar no es adentro de la iglesia. Amén. El trabajo adentro de la iglesia, eso le corresponde al pastor. Porque el pastor es el que tiene que alimentarlo a usted, darle la palabra que usted necesita escuchar, alimentarse espiritualmente. Pero el trabajo que se tiene que hacer afuera es de toda la iglesia. Todos nosotros. No es el pastor el que tiene la responsabilidad de hablarle al perdido, sino todo aquel que Dios ha llamado. Yo no sé si Dios ha llamado a alguien en este lugar. Dios ha llamado a alguien en este lugar, hermanos. Entonces la responsabilidad no es del pastor, es de aquel que ha sido llamado por Dios. Aquel que ha sido llamado a este camino, a este evangelio. Y la palabra de Dios dice, vamos a seguir leyendo, amados hermanos. Dice la escritura en el versículo 36, y al ver las multitudes, ¿está leyendo? Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Acuérdense que hace unos días les hablaba del pastor, les hablaba del trabajo del pastor, que era cuidar, alimentar, proteger. Pero esas ovejas se miraban que no tenía quien las alimentara, no tenía quien las protegiera, no tenía quien les predicara, quien las cuidara. Entonces el Señor, hablando a sus discípulos, les dijo: miren cómo hay necesidad, miren cómo está la gente, hermano. Allá afuera la gente necesita de Dios, hermano. Todo mundo necesita de Dios. Fíjese, en una ocasión un hermano me contaba de que él de repente vio un pájaro que pasó y lo quedó viendo, que pasó cerquita de donde él, y detrás de ese gorrión venía un halcón, una águila o uno de esos depredadores. Y dice que aquel venía y el pajarito se le metía por las ramas y se le metía por todos lados, y el otro más grande se le metía y casi lo alcanzaba, y el otro doblaba y se metía por lugares pequeños donde el otro no pudiera pasar, pero el otro también podía y pasaba. Y tanta era la aflicción de aquel pajarito que andaba metiéndose entre las ramas, entre todos lados, que no halló qué hacer. Y sabe qué hizo el pajarito. Dice que él, viendo cómo corría para un lado, y él le dolía porque él no podía salir volando a ayudar al pajarito. Él solo miraba al pajarito volar y decía: pobre pajarito, ya lo va a alcanzar, que no lo alcance. Y ahí estaba rogándole a Dios que no lo alcanzara. Cuando de repente, ¿sabe qué hizo el pajarito? Fue corriendo y se le metió entre la ropa al hermano. Se le metió entre la ropa, y cuando sintió, el otro venía así, y aquel solo quedó viendo y dijo: vente, te voy a pegar. Le dijo: te voy a dar duro, vente, a ver, venga a matarlo aquí. Y sabe qué hizo el halcón cuando vio que se había metido entre la ropa. Lo único que hizo fue que se dio la vuelta y se fue volando. Así está la gente, hermano, desesperada, queriendo huir, pero no saben a dónde correr. No saben a dónde correr, dónde esconderse. Mucha gente se refugia en las drogas. Otros se refugian en el alcohol. Otros se refugian, hermano, con mujeres en la calle. Y la gente anda desesperada buscando dónde poder escapar. ¿Escapar de quién? Del diablo, de sus demonios. ¿Y sabe qué hizo ese pajarito? Al verse que ya no había escondida a dónde esconderse, fue y se metió en la ropa de ese hermano. Hermano, y él dice que en ese momento tomó el papel de Dios. El papel de Dios, que dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado, dice la Biblia. Todo aquel que se acerca a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. En el Señor hay refugio, amados hermanos. En el Señor hay refugio. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Solamente Cristo ofrece seguridad para el perdido. Solamente Jesús ofrece la salvación para el que anda descarriado. Entonces, amados hermanos, ese hermano tuvo una gran lección de parte de Dios. La Biblia dice de la misma manera que el Señor le dolía el corazón de ver las multitudes, dice, desamparadas y dispersas. O sea, en pocas palabras, necesitando a alguien que lo ampare, a alguien que le dé y le brinde calor de hogar, a alguien que le brinde seguridad. Eso es un desamparado. Una persona, un niño desamparado, es aquel que no tiene padre, aquel que no tiene madre, aquel que duerme donde le cae la noche y anda desamparado hasta que viene alguien y lo acepta como hijo en su casa y le brinda hogar. Eso mismo hizo Dios con nosotros. Nosotros andábamos desamparados, nosotros estábamos dispersos, hermano. andábamos en el mundo, andábamos por allá y se nos hacía fácil hacer lo malo, pecar, vivir como quisiéramos, porque estábamos en un mundo que no nos ofrece nada especial, un mundo que no te ofrece seguridad. Este mundo no tiene seguridad para nadie, hermano. Nadie que vive en este mundo está seguro, ni aún los cristianos estamos seguros, hermano. Amén, hermanos. Pero por eso es que el Señor toma ese papel y el Señor le dice a los discípulos: mirad, le dice, mirad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucha mies, quiere decir, hermano, que hay mucho trabajo en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay mucho trabajo en la obra de Dios. Allá afuera está esperando la gente por alguien que le lleve el mensaje de la palabra de Dios. Amén, hermano. Porque la necesidad no es de aquel que prende la radio. Esos son cristianos los que nos están oyendo. La necesidad no la tiene esa clase de gente. La necesidad la tiene aquel que anda con una botella en la mano, aquel que tiene un cigarro en la mano, aquel que anda ya, hermano, en las calles tirado, aquel que necesita que alguien lo levante, que alguien le diga: Cristo te ama. Ellos necesitan. No sé si alguien tiene algún llamado, pero usted no puede abandonar su llamado. El que construye un barco, él se hunde el barco y se hunde él también, con todo y barco. ¿Por qué? Porque él supo lo que le costó construir ese barco. Ahora, amados hermanos, yendo a la palabra, fíjese, hoy en día, fíjese esto, la Biblia dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Diga conmigo: los obreros son pocos. No hay mucho obrero, hermano. Hay mucho cantante, hay mucho predicador, evangelista, hay mucho artista, pero Dios no anda buscando esa clase de personas. Dios lo que busca son obreros. Obreros, ¿qué es lo que busca Dios? La palabra obrero viene de la palabra obrar. Obrar significa trabajar. Dios lo que busca son obreros, personas que quieran trabajar, porque trabajo hay mucho. Lo que no hay es voluntad. Lo que no hay es voluntad de hacerlo. Pero trabajo sobra, hermanos. Hay quien dice: hermano, si no me ponen a trabajar en esta iglesia, me voy a ir de la iglesia. Hermano, ¿y para qué quieres trabajar en la iglesia si allá afuera hay mucho trabajo? Allá deberías de trabajar para traerlos a la iglesia, no aquí en la iglesia. ¿De qué? Mire, hermano, y así hay gente. ¿Usted cree que no hay gente así que dice: si no me ponen a hacer algo, me voy de la iglesia? Hermanos, yo quisiera, mire, se lo digo delante de Dios, yo quisiera estar en tus zapatos y no en los que tengo puestos. Yo, si yo estuviera en tus zapatos, yo te enseñaría cómo se le sirve a Dios. Yo te enseñaría lo que es trabajar para Dios. Pues yo no necesito que me anden llamando para venir a la iglesia, hermano. Nunca el pastor me echó una llamada para que yo viniera al culto, y todos los días estaba en el culto. Yo nunca necesité que la gente me anduviera animando para buscar de Dios, porque cuando uno tiene un llamado de Dios, amados hermanos, uno se agarra de la mano de Dios y sabe que con Dios lo tiene ganado. Porque el que anda de la mano con Cristo andará toda la vida en victoria. Toda la vida andará lleno del Espíritu, fortalecido en la presencia del Dios de los cielos, gozándose en la presencia de Dios. Entonces la Biblia dice: a la verdad, la mies es mucha. Escuche esto, hermanos. La mies es mucha. Significa que hay mucho trigo, hay mucho grano, hablando terrenal. Hay mucha fruta. Hasta se está perdiendo la fruta, hermanos. Yo una vez fui al Salvador, y en El Salvador me invitaron a una casa donde tenían tantos palos de mango que los mangos estaban caídos, todos podridos. había tanto que los que estaban ahí en esa casa, en vez de compartirlo con la gente, preferían que se les echara a perder. Y digo yo, ¿cómo es posible que teniendo tú tanto, es mejor se te echa a perder la bendición y no la compartes? Es como que hubiera una epidemia aquí en el mundo, hermano, una epidemia. Se está muriendo la gente. Hay una enfermedad incurable. Nadie la puede detener. Pero tú tienes la cura. Solo tú tienes la cura para esa epidemia. Y en vez de salir y gritarle a la gente, aquí tengo la cura, aquí tengo la cura, te quedas callado. No dices, no compartes, no le hablas a la gente. Tienes la cura para la enfermedad y no la compartes. Está como el bombero que suena la alarma. Se está quemando una casa, se está quemando, y el bombero, en vez de salir corriendo a ayudar a la gente que se está quemando, se echa a dormir. ¿Qué cree que pasará con ese bombero? ¿Qué cree que hará el dueño de ese lugar donde trabaja ese hombre? Que viendo la alarma, que la gente se está muriendo, se están quemando, y pudiendo ir a apagar el bombero, esa casa se echa a dormir. Es como el doctor que sabe que alguien le llamó diciendo, se muere mi hijo. Doctor, venga rápido, corra. El doctor tiene los medicamentos, tiene las inyecciones, tiene los instrumentos, los aparatos. ¿Y qué hace el doctor? Dice, ahorita no puedo, pero se me muere. Pero es que no puedo, es mi día de vacación. Tengo que llevar a mi familia a comer. Como hay hermanos que dicen, ¿por qué no vino ayer, hermano? Es que salí con mi familia. Es que salí a pasear con mis hijos. Mira, ojalá que Dios te haya paseando, hermano. Mira, Dios no quiere, dice la Biblia, bienaventurado el hombre y la mujer, que cuando su Señor venga, los halle haciendo así. Usted dirá, ¿así cómo, hermano? ¿Viendo tele? ¿Chimeando por el celular? ¿Enamorando a la jovencita? ¿Prendido en el Facebook? No, hermanos. Bienaventurado el varón que cuando su Señor venga, lo halle predicando la palabra, lo halle evangelizando, ganando almas para Cristo, llevando el mensaje de salvación. Hermano, la gente se anda muriendo. La gente necesita lo que tú tienes de sobra. Amén, hermanos. La gente necesita lo que a ti te sobra. Es como a la hora de ofrendar. En nuestros países, la gente da de lo que no tiene. Y en Estados Unidos, nosotros no damos de lo que nos sobra. Allá dan de lo que no tienen y tú no das de lo que te sobra. Fíjense, amados hermanos, yo le pido a Dios que a ti, al igual que a mí, nos haga ver la necesidad. Amén, hermanos. Tú nunca vas a ver la necesidad mientras no estés en necesidad. Cuando veas tus hijos que anden perdidos en la droga y anden tirados en las calles, ahí abandonados en una banqueta, hermano, todos vomitados, ahí entonces vas a decir, oremos por los que andan así. Oremos por los, pero como tú no has visto nada de eso, porque Dios ha tenido tanta misericordia que no ha dejado que tus hijos lleguen hasta ese extremo. Por eso es que no te duele el corazón a ver la necesidad. Amados hermanos, hoy Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Es más, ¿a cuántos ya nos está hablando Dios, hermano? ¿A cuántos nos está hablando Dios? Dale un aplauso al Señor y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Mire, hermano, en Lucas capítulo 10, vamos a leer unas 12 escrituras. Yo no soy mucho para leer escrituras, pero quiero que leamos Lucas capítulo 10, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Después de estas cosas, ¿lo tiene? Lucas 10, 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos fueron, hermanos? A 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él habría de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. O sea, amados hermanos, esa palabra rogad significa que le clamemos a Dios, que Dios levante hombres y mujeres con el espíritu de ir a predicar la palabra de Dios. Amados hermanos, si a ti no te duele todavía que la gente que te rodea se esté perdiendo, déjame decirte que si uno de los que trabajan alrededor tuyo se llegara a morir y tú no le hablaste de la palabra de Dios, él va a morir por su pecado, pero Dios demandará esa sangre de ti. Y el día que esa persona llegue a morir y vaya al infierno, esa persona gritará desde los infiernos y maldecirá tu nombre desde los infiernos y dirá: maldito, maldita, por tu culpa me estoy quemando. Usted dirá: por mi culpa, yo qué culpa tuve de que él se perdiera. Si sí tuviste culpa, porque pudiéndole hablar no le hablaste, pudiendo evangelizar a esa persona. Mire, hermano, una vez se murió una muchacha donde yo trabajaba. Ella estaba embarazada, bien embarazada, y murió en el parto. Y fíjese, hermano, de que le voy a ser sincero, yo le hablé muy poquito de Dios. Y cuando esa mujer muere, yo sentí como: ¿qué? Se murió anoche. ¿Cómo? Pero si estaba ahí platicando hace unos días. Y dice: es que en el parto se quedó, murió. Y sabe, hermano, yo sentía como un remordimiento en mi corazón. Y fue ahí donde Dios me dijo: ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta esa persona que murió sin Cristo? Solo ponte a pensar, ¿dónde estará en este momento esa persona? ¿Dónde estará? Pues en el infierno, Señor, si murió sin Cristo. ¿Y qué estará haciendo? ¿Estará tranquila? ¿Estará en paz? No. Allá esa persona que muere sin Dios no se acuerda de sus papás, no se acuerda de sus hermanos, no se acuerda de su familia, de sus tíos. ¿Sabe de quién se acuerda? De usted que era cristiano. De usted que era cristiano, de usted que se acuerda. Aunque tenga una familia como de 500, pero no se acuerda de ninguno, se acuerda del cristiano que estaba a la par, que nunca le habló, que por la culpa suya, fíjese, hermano. Porque ciertamente le voy a decir una cosa: no le estoy diciendo que usted es el culpable si se llega a perder esa persona, pero se hace culpable al no hablarle de Cristo. Porque Dios no te salva para que vengas a sentarte solamente. Dios no te salvó, Dios no te limpió, Dios no te santificó, Dios no te restauró para que estés sentado solamente. El trabajo, el propósito del obrero, fíjese, hermano, el obrero de Dios. Fíjese, si hablamos de un obrero, ¿para qué trabaja un obrero? ¿Nomás porque le gusta trabajar? No, usted trabaja nomás por puro gozo. Usted sabe que trabaja porque usted tiene que suplir para su casa. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, usted sabe que sus hijos necesitan alimentarse. Usted sabe que como responsable de esa casa, usted tiene que ayudar a ese hogar. Entonces, lo mismo en la casa de Dios. Aquí en la casa de Dios, aquí el responsable no es el pastor solamente, todos somos responsables. Si esta banca está vacía, los culpables son de aquellos que se sientan en esa banca. Ustedes son los culpables de que estos pedazos estén vacíos. Usted dirá: ¿por qué yo, hermano? Porque si tú estuvieras trabajando, obrando, sirviendo como Dios quiere que lo hagas, esa banca no estuviera vacía. Ahora dígame usted cuántos años tiene de congregarse en esta iglesia. Ahora usted dirá, hermano, yo tengo 5 años. Y en 5 años no has podido llenar la banca donde te sientas. En 5 años no has podido. Fíjese, el tema este, hermano. Me voy a salir un poquito y ahorita me meto inmediatamente. Vaya buscando Mateo 21. Ahorita vamos. Pero fíjese, cuando un cristiano llega a una iglesia, pasan 10 años y no trae a nadie a la iglesia, y nomás se va de la iglesia y se quiere llevar a toda la iglesia. ¿Cómo está eso? Digo yo, que una persona cristiana llega a una iglesia cristiana, hermano, y el propósito que Dios te trae a esa iglesia es para que evangelices, ganes almas, se llene la congregación, pero no trae a nadie en 5 años o 3 o 4 años que permaneció en esa iglesia. Y el día que se quiere ir de la iglesia, se quiere llevar a todos, hasta el pastor si pudiera. Hermano, a todos se los quiere llevar. Y llamarle al otro, y llamarle al otro, y dile a este se sentaba a la par tuya, dile al otra, tú tienes el teléfono de esta, llámale. Y digo yo, ¿por qué tanto interés de ganarse la iglesia? ¿Y por qué no se ganan el mundo? ¿Por qué no es allá afuera es el trabajo, no adentro de la iglesia? Estamos pescando en la misma pecera, hermanos. Entonces, esta es la palabra que Dios quiere. La Biblia dice, roguemos que Dios levante obreros. Roguemos que Dios levante mujeres y hombres con ese deseo de evangelizar allá afuera, de ganar las almas para Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 20. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Ahora me espero un momentito. Mateo 21 dice, escucha, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Escucha, aquí vamos a ir paso por paso. Un padre de familia salió por la mañana a buscar obreros. ¿Qué buscaba, hermanos? ¿Qué buscaba ese padre de familia? ¿Y para qué quería obreros? Para su viña. ¿Quién cree usted que es ese padre de familia? ¿Ah? Es Dios. ¿Y quién cree que son los obreros que anda buscando? Nosotros. ¿Y quién cree que es la viña? El mundo. Afuera. El padre de familia salió por la mañana a buscar obreros para ir a su viña a trabajar. Amén, hermanos. Porque la viña está llena de fruto, pero hay poquitos obreros. Entonces este padre de familia salió a buscarlos, porque Dios anda buscando obreros, hermano. Dios busca obreros. ¿Habrán obreros aquí, hermano? Bueno, gloria, vamos a seguir. No va a ser, me voy a pegar unos cachetadas por mentiroso. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Escucha esto. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Así hay muchos, hermanos, que están en la plaza desocupados. Son obreros. Son obreros, pero no están trabajando. ¿Sí me entiende? Son como aquellos que quieren que les paguen sin hacer nada. ¿Sabe? Una vez mi papá, cuando yo recién llegué a Estados Unidos, me mandó a una esquina a buscar trabajo. Y yo fui, hermano, de tempranito a las 6 me mandó. Me llevó, mejor dicho, ahí me dejó y se fue. Y yo estaba así, hermano, buscando trabajo, según yo. Flaquito, imagínense. Ahora, cuando vi que se paró una gran troca, hermano, a la par mía, ¿sabe qué hice yo? Me di la vuelta y me hice como que no la vi. Se subieron 4 o 5 y ya se había ido de la troca. ¡Ay! Se me fue. Mire, se lo digo delante de Dios. Yo vi la troca que se paró frente de mí, hermano, y me hice el que no la vi. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que me hice el que no la vi? Fui a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Fui a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Y Dios, como por molestar, como que me puso el trabajo enfrente. Ahí está la bendición. Pero no la quise agarrar, hermano. Y hay muchos así. Que Dios les presenta el trabajo, paz. Les aparece un montón de gente enfrente. ¿Sabe qué hacen los hermanos cuando los vienen a visitar su familia que no es cristiana? Y los vienen a visitar de otro estado. Y llegan a la casa. Y dicen la gente, los hermanos: ¡ay, llegaron todos estos! ¿Y ahora qué hacemos? No, pero nosotros servimos en la iglesia. No, pero ¿qué vamos a hacer? Mira a ellos, pobrecitos. Hagamos algo. Quedémonos aquí con ellos. Dios te está poniendo el trabajo, la oportunidad, para que les diga: vénganse conmigo. Vengan a conocer la iglesia donde el Señor me tiene sirviendo. Vengan a conocer la iglesia donde se nos predica la palabra de Dios. Vénganse conmigo, vamos. Quieren trabajar pidiéndole a Dios no hacerlo. Dios les va a poner: miren el trabajo tuyo. ¿Sabe qué me dicen los hermanos? Mis hermanos: Jonás, ore por mí para que Dios me dé otro trabajo. Y le digo: ¿y qué pasó con el que tiene? No, hermano, es que en ese trabajo hay mucho malcriado, mes. Hay mucho mal hablado. Mira que esa gente me dice puras cosas y solo oyen al piolín. Y esto, y yo mejor me quiero mover donde hagan puros hermanos. Hermano, dale gracias a Dios que Dios te tiene en un lugar donde hay puros mundanos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque si Dios te tiene ahí es para que seas luz en medio de las tinieblas, para que seas luz a aquellos perdidos que no conocen de Dios. Dios ha puesto esa luz para que ese lugar alumbre en la presencia de Dios. Vamos a leer ese, seguir el versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, oiga, ya para quitarse el sol, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les hizo la pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Qué dice el versículo 7? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Llama a los obreros. ¿Sabe que eso va a hacer el señor al final? Al final del día. O sea, significa al final de esta vida. El señor dirá: llama a los obreros, y todos los obreros que trabajaron en la viña vendrán. ¿Y a qué vendrán? A recibir su paga. Dios pagará a los que trabajaron en la viña. Dios no pagará a los que vinieron al culto. Dios nos pagará a los que no se fallaban ni un culto. Dios pagará a los que le hablaban al perdido, a los que le ganaban almas a Cristo, se las quitaban al diablo y se las traían al Señor. Dios llamará al final a todos los obreros, a todos aquellos que le sirvieron, y a todos les pagará lo mismo. Escuche esto, amados hermanos. Número uno, dice que en la mañana salió a buscar los primeros obreros. Los primeros obreros representan a los hijos tuyos nacidos en el cristianismo, que a su temprana edad buscaron y conocieron a Dios, y Dios los llamó desde pequeños. ¿Sí me entiende? A esos niños que usted los ve tocando la batería, que usted los ve haciendo un servicio para Dios, esos jóvenes, esos niños, esos representan los de los primeritos, los de cuando el día empezaba. niños aquí, hermano, que evangelizan. Yo tengo un hijo que evangeliza. A mí me dijo un día mi hijo, papi, me dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Y por qué no saludó a mi maestro? Y yo le dije, ¿cuál maestro? Anoche llegó y pasó a la par suya y usted ni nada le dijo. Usted no sabe todo lo que me costó que mi maestro viniera a la iglesia. Bueno, yo no sabía que el maestro andaba aquí. Y mi hijo lo trajo de 7 años. ¿Y usted cuántos años tiene trabajando con su patrón y no lo ha traído? Y un niño de 7 años trajo al maestro. Y usted, un viejo bigotudo, hasta sin dientes y pelón, y no puede traer a un compañero de trabajo. A un compañero de trabajo. Oiga, qué tremendo. ¿No cree usted? Usted está, imagine con esa clase de obreros, hermano. Imagine, yo trabajé en un aeropuerto. Y en ese aeropuerto nadie quería trabajar conmigo. Nadie. Usted dirá, por Aragán. Aragán usted. Pero aunque usted no lo crea, oiga, escuche esto. Mi esposa me conoce. No sé si estará aquí mi esposa. Ahí está, mire. Ella es mi testigo. En donde yo trabajaba, en cualquier trabajo, en cuestión de un mes ya me tenían de jefe. En cuestión de un mes me ponían, inmediatamente me subían a jefe en un mes. Y usted dice, ¿por qué, hermano? ¿Porque hablaba un perfecto inglés? No, hermano. Usted dirá, es que a mí no me han promovido porque no hablo inglés. Aquí lo que necesitan no es inglés, lo que necesitan es trabajadores. ¿Por qué cree que contratan a los que vienen recién llegados de otros países? Porque esos no saben cómo está la cosa aquí, y ellos vienen a trabajar como que estuvieran en sus países, y esos rinden. Y los que ya sabemos nos andamos haciendo el loco nomás para que las horas se pasen, y después venimos a poner la mano que nos paguen. Y cuando no nos quieren pagar todo, hasta nos enojamos. Usted, en vez de enojarse, gracias a Dios le debería de dar. Si usted, ni le deberían de pagar por lazy, que es. Y escuche esto, hermano. Fíjese, los primeros que salió el Señor, voy a volver al tema porque ando bien perdido. Fíjese, los primeros son aquellos que Dios llama de niños. Pero dice que al mediodía volvió a salir el Señor. Al mediodía representan los jóvenes, que Dios llama jóvenes al servicio de la obra de Dios. Fíjese que la mayoría de gente que trabaja en esta iglesia son jóvenes, hermano. La mayoría de todos los que andan aquí, puros jóvenes. Oye, que aquí ya vemos puro joven también, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, después pasó el Señor y ya los últimos. ¿Quiénes son los últimos, dirá usted? A los que llama a Dios, allá los viejitos. Ey, hermano, ¿y usted para qué se hace cristiano si usted ya se va a morir, hombre? Y pregúntele a un viejito a ver si ya, dígale que ya se va a morir. Le va a decir, usted el que se va a morir. Y si no se muere, fíjese esto, hermano. Todos le sirven a Dios, hasta los viejitos, hasta los enfermos. En el hospital, ya para morirse, lo llamó Dios, ya para morirse. Como quien dice, ya el día se está cerrando. Y allá en el hospital, allá le ponen uno enfermo. Y un día antes se convierte y le dice: ¿sabes qué? Si nos morimos, ¿no te gustaría entregarle a Cristo tu corazón? ¿Quién quita y nos morimos? Nos vamos con el Señor. Imagínense, hasta los viejitos y todos ya muriéndose y tosijosos también le sirven a Dios. Eso quiere decir que todos podemos servirle a Dios. Todos podemos servirle a Dios. No solo el pastor, usted también. Usted también, usted también. Todos aquí le podemos servir a Dios. Todos. Amén, hermanos. Hasta los que ya están, ya también eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay, lo que sobra son obreros. Lo que no hay es voluntad de trabajar para Dios. Lo que no hay es voluntad de servirle a Dios, hermano. Ahora, yo tengo más escrituras que decirte, pero ¿de qué me sirve si yo estoy seguro que Dios ya te habló a tu corazón? Yo estoy seguro de que Dios ya te habló. Mira, todas las escrituras que traigo, Mateo 21, 28, traigo Romanos 10, 14, Mateo 9:35. Tengo muchas escrituras acá, pero solo te voy a leer una más. Yo la voy a leer, usted no la busque. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Está hablando de la gente de allá afuera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y termina diciendo: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Amados hermanos, esto que les acabo de leer ahorita es un compromiso a todos a trabajar en la viña del Señor. Dice: ¿cómo oirán de alguien que nadie les ha predicado? ¿Cómo conocerán a alguien que no les han enseñado? Mire, hoy la gente, y esto para terminar, va para aquellos que dicen: yo fui a un instituto, yo tengo instituto, ¿qué me puede enseñar ese panzón? ¿Qué me puede enseñar ese cachetón? Si yo me preparé y tengo un diploma en mi casa. Ahora te voy a decir una cosa: mayor condenación tienes, más bien, porque si te preparaste tanto para estar sentado, hay quien ni leer sabe y anda evangelizando en las calles. Hay quien no sabe ni inglés y le anda predicando hasta los americanos. Hay quien no tiene estudio de nada y anda hablándole a Cristo, de Cristo, a la gente que no conoce de Dios. Ahora, hermanos, yo le digo esto porque hay mucha gente, pastores, evangelistas, que me van a oír a través de la radio, que tienen estudio y tienen diplomas y tienen todo, pero de nada les sirve porque no están haciendo nada en la obra de Dios. Fíjese, en una ocasión yo le decía: tú que predicaste en un tiempo, tú que hablaste de la palabra, que estuviste en los altares predicando, que salías a evangelizar a las calles y que hacías tanto para Dios, ahora andas arriba de un techo clavando techos, poniendo paredes, poniendo chirroc. Dios no te llamó para poner chirroc en las paredes. Dios te llamó para ganar almas para Cristo. La Biblia dice, con esto me despido, que el Señor vio la necesidad y llamó a 70 de sus discípulos. 70. Y los envió de dos en dos. El que sabe multiplicar inmediatamente sabe que son 35 grupos de dos. Amén, hermanos. ¿Y para qué mandó de dos en dos? Fíjese esto, hermanos. ¿Por qué no mandó dos grupos de 35 cada grupo? O cuatro grupos. Dios mandó dos, de dos en dos los mandó, hermano. Porque cuando uno sale a evangelizar, a mí me enseñaron esto. Nosotros en la iglesia donde yo iba en California, allá había un líder de ministros, un líder de ujieres y había un líder de evangelismo. El líder de evangelismo, antes de irnos a las calles, nos hablaba cómo se evangeliza y nos decía: cuando vayan a hablarle a una persona, vayan solamente dos. Uno le habla y el otro ora. Está orando, orando: Señor, tócale corazón, ablándalo, Señor. No deje, Señor, que se vaya sin ti, Señor. Y no vayan muchos, porque cuando van muchos, todos quieren hablarle al mismo tiempo. Y aquel a quien está evangelizando, por oírlos a todos, no sabe a quién oír y lo desconcentran. Si van solamente dos, uno evangeliza y el otro ora. Y después se hace enseñas, el otro sigue y el otro ora. Y así están evangelizando. Ahora, fíjese lo que hacía ese hermano. Y nos decía: cuando prediquen, cuando evangelicen a una persona, él por todas las áreas va a buscar de escaparse, de decirle: no, si yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Porque eso es lo que la gente dice: yo nunca he hecho nada malo. La gente nunca hace nada malo. Ahora le dice: Usted tiene que decirle de esta forma, de esta otra forma. Y a todos nos tenía bien alineados, hermano, cómo predicarles. Ahora, lo que le quiero dar a entender con esto es que el Señor hizo lo mismo. Los mandó de dos en dos. Y vayan, les dijo, a las ciudades, a los pueblos, a donde yo voy a ir después. Fíjese esto. Primero mandó a los discípulos y él les dijo, y después yo voy a ir. Esto es espiritual, hermano. Primero va usted y le habla de Dios a una persona, y después de que la persona oye de Dios y abre el corazón, es cuando Dios llega a ese lugar. Pero antes de que Dios llegue, llega usted primero. ¿Sí me entendió lo que le dije? Antes de que Dios llegara a su casa, llegó el hermano que le habló de Dios a usted primero. ¿Verdad, hermano? O sea, que usted le ganó a Dios. O sea, cuando usted gana, le habla de Dios a una persona, antes de que Dios llegue a esa casa, primero lo envía Dios a usted, a que usted prepare el camino, para que cuando ese camino esté listo, el Señor llegue a ese hogar. Ahora le dijo el Señor, vayan ustedes. Y mandó 35 grupos de dos. Y aquellos 35, y cuando salimos, Señor, vamos a poner un ejemplo. Aquí está Jesús. Él es Jesús, mire. ¿Quién es Él? Y le dice, Señor, ¿y cuándo vamos a salir? No más que pase el frío, Señor, porque está nevando. Espérate, Señor, ya como para marzo, abril. Y le dice, Señor, si es que no les estoy diciendo que mañana mismo se me van. Mañana, Señor, si yo vivo en Capernaum. Y yo también vivo allá en Tiro. Y yo vivo allá por... Yo vivo allá por la Marsalis. Y usted dirá, yo vivo allá por Arlington. Y le dijo el Señor estas palabras: mañana mismo salen todos, pero déjame ir a traer unas cuantas mudaditas de ropa, porque no sé cuánto tiempo. Y le dijo el Señor, no lleven nada, no lleven bastón, les dijo. Fíjense, bastón. En aquellos tiempos usaban mucho el bastón, porque eran unos pedregales, hermano, y que se querían caer y el bastón los sostenía. Fíjense. Ustedes no lleven bastón, no lleven ropa, no lleven dinero. Imagínense que lo manden a evangelizar sin bastón, sin ropa y sin dinero. Aquí a los que va a evangelizar a otro país lo mandan en avión, hermano. Y le dicen, levantémosle una ofrenda de $1,000. Y aún así dice, estoy orándole a Dios a ver a dónde quiere que él vaya. Si de veras le orara a Dios, le dijera a Dios, cruza la calle y evangeliza a todos que están ahí. Pero lo que salen es irse a meter a otra iglesia, a evangelizar a la otra iglesia, hermano. ¿De qué sirve? Viene un evangelista de Los Ángeles, hermano. Un evangelista de Los Ángeles a predicarnos a nosotros. Aquí me tienen a mí, hermano. Un evangelista. Ese no es evangelista. Ese es evangelista. Eso no andan ganando almas, andan ganando billetes. Mire los evangelistas de hoy. Fíjese, cuando parquean sus carros allá afuera, hermano, unas naves. No son carros, son naves, hermano. Y es un evangelista. ¿Sabe qué dicen? El siervo de Dios tiene que estar bendecido todo el tiempo. Mira, hermanos, el siervo de Dios, el siervo de Dios no se preocupa tanto en tener una casa nueva, no se preocupa tanto en andar en un carro del año, no se preocupa de andar anillos en los dedos, relojes de oro, amados hermanos, cadenas, sacos lujosos, amados hermanos. El siervo de Dios no se preocupa tanto por él, se preocupa por los de afuera, por las almas que no conocen de Dios. Porque la necesidad no es adentro de estas paredes. La necesidad está cruzando la calle. Dios tiene ahí afuera, hermano, mucha necesidad. Y Dios lo que quiere es que nosotros alcancemos a comprender y a entender que el mundo necesita de Dios. Sí, hermano. Hermanos, que las misiones, ¿cuáles misiones? Allá va el hermano a gastarse el dinero de los hermanos, va. Y allá lo andan de... Mire, le digo porque yo he sido evangelista también, hermano. Cada vez que yo me voy, regreso con 5 libras más de gordito. Voy a Guatemala y lo primero, fíjese, en Guatemala, ahorita que fui a Guatemala, ya no me va a querer dar ofrenda, hermano. Pero mi modo, tengo que decirlo. Fui a Guatemala y lo primero que me dijeron, véngase, pastor, véngase. ¿Dónde me llevan? Usted véngase. Había un restaurante, unos platanitos fritos bien ricos, hermano. Con unos huevos estrellados con quesito y crema y unas tortillas hechas a mano, hermano. Y ahí estaba yo. Y yo decía comiendo y decía yo, y los hermanos orando para que Dios me use, y yo aquí comiendo. Y los hermanos orando en el altar, oremos por el pastor. No, mejor no oren, hermano. Mire, hermano, fíjese, eso hacen los evangelistas de hoy, hermano. Yo fui a México la última vez, a Morelia, Michoacán, y me dijo el hermano, véngase, siervo, siervo, me dijo. Y yo dije, a ver, hermano, ¿dónde vamos? Usted véngase. Me subió en el carro, hermano, y me llevó. Y decía, el gordo restaurant. Hermano, usted dirá, ¿cómo es que el gordo restaurant? Es que el dueño era un señor gordo. Y me dice, venga, brother, venga, siervo, me decían. Y me llevaron, mire, ese hombre gordito, él mismo, en una gran olla llena de camarones, hermano. Así como agarraba, lo echaba. Él no se andaba fijando si iban 5 o 6, él le echaba, hermano. Y todo, mire, hermano, ese lugar lleno. Usted va a ver hoy los pastores de hoy. Termina el culto de la dominical y los bufetes llenos de puros pastores, hermano. Yo he ido después de la dominical, he ido a los bufetes. Y cuando llego, no puedo ni comer, así estoy, mire. ¿Y por qué? Todo el que pasa me queda viendo. Usted es el pastor Jonás López, ¿verdad? Y le digo, sí. Y me dice, siervo, un placer de conocerlo. Ahí está mi familia, aquellos hermanos que están. Oh, amén, hermanito. Y seguía yo comiendo, y sigo yo comiendo así, mire, tapándome. Todo el que entra me conoce, hermano. Y eso que es radio, imagínese fuera televisión. Ahora, lo que pasa es, hermano, que nosotros, los obreros que hay hoy en día, hermano, estos obreros que ya vemos hoy, el Señor le dijo a los pobres discípulos, no lleven dinero. Oiga, hermano, mire los obreros que Dios busca. No lleven dinero. Pero Señor, si no llevo dinero, ¿qué voy a comer? Tú no lleves. Y se va el obrero, hermano. Mire, si algo le sobra a alguien que predica la palabra de Dios, es quien lo invite a comer, hermano. Si a alguien que predica la palabra de Dios, lo que más le sobra es quien lo invite a comer, hermano. Si yo le dijera a ustedes hoy, hermanos, mañana no hay culto, ¿quién me invita a comer? A ver, de veras, ¿quién me invitaría a comer mañana? Mire, ahí hay uno. A ver, ¿quién? ¿Usted también? ¿Quién más me invitaría mañana? ¿Quién? Ay, qué cuñas, los hermanos. Ahora, fíjese, lo que más le sobraría a alguien que predica la palabra es que lo invite a comer. Ahora diga usted, hermano, ¿quién me invita a comer? Le van a decir, trabaje, haragán. Sin vergüenza, ni barre nada en la iglesia, ni hace nada en la iglesia, y quiere que lo inviten. Y ahora fíjese, ¿por qué cuando regresaron todos, regresaron? Hombre, Señor, hasta los demonios, Señor, se nos sujetaban en tu nombre, Señor. Y Señor, los demonios, aquellos hombres llenos de demonios, nosotros llegamos y en el nombre de Jesús sal y salían. Y aquello, y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo cuando ustedes hablaban de mí, como los enfermos se sanaban, como los leprosos eran limpiados, como los muertos resucitaban. Yo miraba caer al diablo desde arriba, derribado. Cuando ustedes, pero no se regocijen tanto de que los demonios se sujeten, regocíjense más que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que deberían de alegrar. No que un enfermo se sane. Alégrense que su nombre, ¿sabe dónde está su nombre, hermana? Escrito en el libro de la vida. ¿Dónde está su nombre? Escrito en el libro de la vida, con letras de oro, con la mano de Dios. Y por último les preguntó el Señor y les dijo: ¿qué les faltó? Y venían con la gran panza, peor que el hermano Jonás. La gran tripa, hasta el botón se les había salido. Allá llegaron con la gran barrigota, con el palito. Todavía se venían sacando los camarones de la boca, hermano. Y se fueron sin dinero. ¿Quiere que le diga una gran verdad? Yo me he ido sin ni un centavo a predicar y he regresado con las maletas llenas. Que Honduras y que El Salvador y que Guatemala. Y recuerdo de aquí, recuerdo de allá. Hasta gallinas me llevan, hermano. Una vez dos gallinotas. Yo decía: ya me veo yo con estas gallinas pasando la aduana. Otra vez me dieron una gran bolsa de tomates, chiles dulces. Y yo, hermano, en la frontera, una señora con un niño pidiendo dinero. Le dije: señora, venga. Y le saqué aquella gran bolsa de tomates. Le dije: tome para que haga algo ahí en su casita. Ay, muchas gracias, decía. Y feliz. Y yo: ¿para qué quiero tomates, hermano? ¿Para qué quiero cebollas? Pero fíjese, el que le sirve a Dios no le está sirviendo a un hombre, le está sirviendo al dueño del oro y de la plata. Dios no dejará que te falte el alimento. Dios no dejará que padezcas necesidad. Si tú le sirves a Dios de veras, con todo el corazón, Dios te suplirá. Pero ¿quién va a pagar la renta? No te preocupes, el que la ha pagado todos estos meses la puede seguir pagando. Porque el que trabaja para Dios no es al hombre que le trabaja, es al dueño del oro y de la plata. Eres un obrero del cielo. Alabado sea su nombre. Eres un obrero del cielo. Eres un obrero. Y tu patrón no se llama el que tienes ahí. Tu patrón se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Ahora, hermano, ¿usted cree que el patrón que tenemos no va a pagar mejor? Claro que sí, hermano. Entonces no tenga miedo de trabajar para Dios. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor y póngase de pie.